noches, estimados amigos, amantes del béisbol. Hoy es 10 de agosto de 2014 y aquí empieza la segunda del noveno. Soy Ángel Gómez, los saludo efusivamente y espero pues que este podcast que hacemos con mucho cariño para ustedes sea de su agrado. Del otro lado de la línea está mi partner Iván López Sardi. ¿Cómo te va, Iván? Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, placer estar contigo, con toda la gente que nos escucha semana tras semana y bueno, también nuestro agradecimiento por eso. Un gran saludo. Bueno, una semana bien movidita que tuvimos. Tuvimos interesantes noticias que vamos a comentar para ustedes. Yo tengo por aquí, por supuesto, como seguidor de los Orioles, tengo que abrir con la celebración que se hizo por por todo lo grande, pues. En Camden Yards, el día 8, y se celebraron 60 años de la fundación del equipo Orioles de Baltimore. Digamos, arrancó en 1954. Todos sabemos que esta es una franquicia que se derivó de los antiguos San Luis Browns. Y bueno, desde 1954, como dije, está pues ubicado la franquicia aquí en la ciudad de Baltimore. Bueno, aquí, allá, en la ciudad de Baltimore. Y bueno, pues este es el 60 aniversario y se escogió pues el 8 de agosto para hacer una fiesta, pues donde se invitó, pues, y estuvieron presentes muchos de las luminarias, pues, del equipo de Baltimore, como los dos Robinson, el gran Bruce Robinson y el no menos grande Frank Robinson, Eddie Murray, quizá junto con Mickey Mantle, el mejor bateador ambidiestro que ha habido en el béisbol. Bueno, Al Bombry, Villa de Zorro, una cantidad de otros jugadores. No estuvo Cal Ripken, no estuvo Jim Palmer, pero bueno, se celebró con estilo, pues por supuesto con fuegos artificiales. Y luego en el juego contra los Cardenales, ahí hubo fuegos artificiales de los buenos, partner, porque se batearon 6 jonrones en una paliza de 12 carreras por 2. Para celebrar con mucho más, pues todavía terminar el día con una aplastante victoria. No, y sobre todo recuerdo ese trío de lanzadores, bueno, han tenido muy buenos, pero Mike Flanagan, Jim Palmer, o sea, de verdad Bueno, que en una oportunidad en un año hubo 4 ganadores de 20 juegos, que es la primera y última vez en la historia. 4 ganadores de 20 juegos que fueron Palmer, McNally, Cuellar y Pat Dodson. Eso fue en el año 71, que se llevó a la Serie Mundial, pero no se pudo ganar porque, al igual que en el año 79, se nos atragantaron los Piratas de Pittsburgh. exactamente. Es una serie mundial histórica, por cierto. En el 71, que fue la famosa Serie Mundial aquella donde Roberto Clemente pues acabó con el pitcheo de los Orioles y fue el más valioso. Pero bueno, fue un día muy emocionante, de muchos recuerdos. Por supuesto, el parque estaba lleno. Se mostraron algunos de los principales momentos, pues, que ha vivido la franquicia. Y bueno, y la fanaticada disfrutó, y sobre todo disfrutó después con la victoria posterior. Bueno, otra cosa muy importante que pasó en la semana, partner, tú tienes que dar esa noticia que tiene que ver con el capitán de los Yankees. Sí, vale, el eterno capitán Derek Jeter, pues bueno, sí, nada más y nada menos que superó a Honus Wagner en la lista de más hits con 3.431 hits, okay, ya que el sábado con un sencillo en el sexto inning contra los Indios de Cleveland, que bueno, que de hecho ganaron ese partido con una buena labor de Corey Clover. Pues bueno, lo cierto es que el torpedero de los Yankees de Nueva York abrió la entrada con un rolling que el campo corto José Ramírez intentó fildear con mucha calidad, pero lamentablemente no lo consiguió. Como todos sabemos, Derek Jeter pues se retira esta temporada de las ligas mayores, ya anunciado por él mismo. Y bueno, esto hace difícil que alcance el quinto puesto en la historia pues necesita 84 hits para alcanzar a Trace Speaker, que es el que le sigue en la lista, ¿cierto? El caso es que, bueno, No Derek le Jeter da, sigue. no le da, tendría que batear casi que 2 hits por juego, no le va a dar. Sí, muy complicado, muy complicado. Pero bueno, esto de los números. Pero mira, te pasó a un salón de la fama, ¿viste? Nada más y nada menos que Honus Wagner, uno de los mejores peloteros de la historia, uno de los que entró en esa famosa que yo he hablado de ella. La primera clase, digamos, la primera graduación de pelotero al Salón de la Fama, cuando entraron entre otros Ty Cobb y Babe Ruth, uno de los que entró esa vez fue Honus Wagner. Y ese es el pelotero que acaba de pasar de Derek Jeter, y nada más y nada menos que en este momento Jeter es el shortstop con más hits en la historia. O sea, porque Honus Wagner, la mayoría de sus hits lo batió como shortstop, pero también jugó en otras posiciones. Y Jeter, con ese hit, pues es el jugador que ha estado en la posición de shortstop que ha bateado más hit. Porque los que están por encima de él son Rose, Ty Cobb, Henry Aaron, Stan Musial y Trey Speaker, que todos son jardineros, o eran jardineros. Entonces, bueno, enhorabuena por el capitán de los Yankees, que bueno, un pasito más hacia Cooperstown. Así es, yo creo que eso es, no le cabe, no cabe la duda de que esto va a ser así, definitivamente. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, mira, entre noticias así destacadas, pues bueno, hay algunas noticias por ahí de tenemos lesiones importantes que van a afectar mucho a algunos equipos. Okay. En esta época, en este momento de la temporada, pues, es difícil cuando comienza a perder pelotero, porque sabemos que estamos prácticamente que en el último tercio de la temporada. Y, bueno, esto pues obviamente afecta mucho, ¿no? Y bueno, eso lamentándolo mucho, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que por el lado de los Yankees, tenemos que Brian McCann sufrió una concusión por ahí importante. Para un equipo de los Yankees que, bueno, que está tratando de conseguir un puesto en la postemporada, y esto afecta un poco su participación. Igual que, bueno, Andrew McCutchen, Trey Tulowitzki, que también está por ahí en la lista de lesionados. Por ahí se le suma Javi Ramírez, de los Dodgers de Los Ángeles. Y el venezolano Aníbal Sánchez, que también está por ahí con una posible lesión, está siendo evaluado, pero bueno, son peloteros importantes que pueden marcar la diferencia a la hora de llegar a una postemporada, y eso siempre afecta mucho. Otra También, noticia por ahí. la mayoría de los que nombraste tienen algo en común, que es que están en tu equipo de fantasy. Bueno, fíjate, sí. Es así, pero cómo son las cosas, ¿no? Un hospital, ¿verdad? El fantasy en estos momentos, ciertamente. Bueno, otra noticia por ahí que en este caso afecta a los Ángeles de Anaheim, y es que el joven Tyler Skaggs se va a someter a la cirugía de Tommy John. Y esto me llama mucho la atención, don Ángel, porque la cantidad de lanzadores que se están lesionando y que tienen que pasar por el quirófano, esto Sí, realmente llama mucha atención, ¿sabes? Porque si yo fuera el cirujano hace que hace esa operación, yo me estaría frotando las manos, porque la verdad es que tiene que estar ganando mucho dinero. sí, pero es que esto no pasaba antes. O sea, esto era una cuestión que bueno, mira, yo no veía, antes no se veía tanto pelotero lesionado, sobre todo los lanzadores. Y bueno, como les comentaba, Skaggs se someterá a la cirugía de Tommy John para reparar un ligamento cubital colateral desgarrado en su codo. Esta noticia la anunció el equipo. Podría perderse casi toda, por no decir que toda la temporada, mientras se recupera de la cirugía. ¿Okay? Se lesionó el 31 de julio en la victoria de 1 por 0 en 3 innings frente a los Orioles, precisamente frente a los Orioles de Baltimore. Y fíjate que él no había permitido hits al momento de salir del juego, justamente teniendo una buena apertura. Y fíjate que es un muchacho joven, tiene 23 años y tenía marca de 5 y 5 y una efectividad de 4.30 en 18 aperturas. Okay. Así que es lamentable porque este lanzador haya sido colocado en la lista de lesionados de 15 días. Sensible baja para el equipo de Anaheim, que bueno, está en una dura lucha con los Atléticos para el oeste de la Liga Americana. Mira, y otro que vi por ahí que lo llevaron a DL, y esto sí es grave para las aspiraciones de los Tigres de Detroit, a Joaquín Soria, pan. Ah, bueno, fíjate, porque yo esa una tenía yo anotada por ahí, ¿sabes? Sí, a Joaquín Soria lo llevaron a DL, y eso es una noticia muy mala porque tú sabes que el cerrador de ellos está dando tumbo, tu amigo John Nathan. Sí. El hombre está dando turbo. Estoy buscando aquí en la noticia la siguiente. Los Tigres, es del día de hoy, por eso que tú posiblemente no lo has visto. Los Tigres pusieron al derecho Joaquín Soria en la lista de 15 días, la lista lesionada de 15 días, con un strain del músculo oblicuo izquierdo. Es decir, un strain es como un desgarro. ¿Ok? Soria sufrió la lesión durante la derrota el sábado contra los Blue Jays, y este tipo de lesión típicamente mantiene a los jugadores fuera por más del mínimo de 15 días. Así que no esperen ver a Soria antes de septiembre, ¿verdad? Estas son malísimas, malísimas noticias para los Tigres, porque ellos se trajeron a Soria justamente con un plan B en el caso de que le siguiera fallando Joe Nathan. Y Joe Nathan está el globo. En estos días, bueno, habían volteado su compañero de juego, el noveno inning, él vino a cerrar, puso tres hombres en base, el típico, ¿no? Le anotaron una carrera y tal y qué sé yo. Bueno, ese whip debe estar estratosférico. Al final logró el último out, pero con un Cristo en la mano, ¿no? Y el día de ayer también botó un salvado. Entonces, cuando veamos los standings, vamos a ver que los Kansas City Royals se están acercando peligrosamente. No, y el problema grave es que Precoz. ya está el partido, ya no vas a conseguir, o sea, buscar en el mercado un relevista a estas alturas está como complicado, de paso, ¿no? Bueno, lo puedes hacer, pero con lo que yo voy a hablar ahorita, que son los cambios a través de la lista de waivers. Si tú no tienes más nada y me permites, yo arranco con esto. Ok, antes de que comience, antes que hables de eso, ya como última noticia, pero me parece que es bien, bien. Interesante decirla por su performance, y es que Clayton Kershaw llega a 14 triunfos con los Dodgers, okay, ganó su partido 14 para ser líder de la Liga Nacional en ese departamento. Los Dodgers vencieron 5-1 de los Cerveceros de Milwaukee, y de paso evitaron una barrida en la serie de tres juegos entre los dos líderes divisionales. Esto es importante que un equipo cuente con un pitcher así porque. Precisamente eso, pues corta rachas negativas, lo que hace que el equipo pues siempre mantenga un ritmo, ¿no? Fíjate que Kershaw aceptó una carrera, 6 hits, 2 boletos y 6 ponches en una labor de 8 entradas, ¿ok? Aunque no estuvo muy bueno, porque permitió que el primer bateador se le envasara en 4 de los 5 primeros innings, ¿no? Digamos que es una salida que está por debajo de su estándar, pero bueno, con todo y eso mejoró su efectividad. Impresionante, impresionante que digas eso, porque debajo de su estándar, es cierto, ¿no? Pero 8 innings y permitiendo una sola carrera, oye, más de un lanzador por ahí mataría por tener ese tipo de salida, ¿no? Y para Kershaw es una salida, digamos, regular. Regular zone. Sí, es increíble. Y de hecho, mejoró su efectividad a 1.78, que es la más destacada del viejo circuito. Okay. De paso a esto, Adán González lo ayudó remolcando 2 carreras y anotando la que significó la ventaja en el quinto acto. Ah, de paso, y no solamente eso, Ángel, sino que Kershaw se envasó en 3 ocasiones y pegó un sencillo productor en el octavo episodio. Okay. Así que bueno. Increíble lo que está haciendo Clayton Kershaw, considero que galopante se va a hacer su Cy Young Sí, señor. y así, y por qué no ser un más valioso. Bueno, esa ya es más difícil porque, bueno, compite con todos los bateadores, pero sí, el sello yo creo que lo tiene asegurado casi. Sí, señor. Bueno, partner, ¿terminaste? Sí, ya puedes entonces comenzar con tu exposición. Hemos estado hablando durante los podcasts anteriores de lo que significaba la fecha del 31 de julio, pues para todos los equipos que estaban, pues, en el mercado buscando, en unos casos, los equipos que no tienen chance, pues buscando la manera de reconstruirse, de salir de peloteros que tenían, que le representaban un gasto bastante oneroso en lo que son salarios. Y dado de que no está planteado que lleguen este año a la postemporada, pues entonces no iban a contar con esos ingresos extra que significan los playoffs y la Serie Mundial, etcétera. Entonces, este tipo de equipo, pues, sale de este tipo de peloteros costosos, normalmente a cambio de prospectos que le vayan a rendir dividendos en el futuro. Y por el otro lado, los equipos contendores, pues, buscan lo contrario, ¿no? Buscan pelotero, así sea que se vaya a declarar agente libre, o si no se va a declarar agente libre, pues que puedan contar con ellos un año o un año y medio, y que los puedan ayudar entonces en su búsqueda, pues, de jugar en octubre. Eso es hasta el 31 de julio. Pero ¿qué pasa después del 31 de julio? Todavía se pueden dar cambios. Lo que pasa es que hay un procedimiento que, si se quiere, un poquito engorroso, que involucra lo que se llama la lista de waivers. Y esto es lo que yo traigo aquí para explicar, ¿no? Cómo se puede hacer con los peloteros que los equipos quieran cambiar en estos días, pues, que estamos corriendo en el mes de agosto. Lo primero que hay que hablar es que los equipos, para poder ejecutar un cambio en el mes de agosto, tienen que pasar los jugadores a través de lo que se llama la lista de waivers revocable. Esta es una lista que empieza a funcionar después del 31 de julio, después de que termina la fecha esta de no waiver. Estos waivers revocables duran 47 horas. Durante estas 47 horas, los jugadores que no se han reclamado, después de que pasaron esas 47 horas, son elegibles para ser cambiados a cualquier equipo por el resto de la temporada. Repito, los jugadores que pasan después de esas 47 horas y que no son reclamados son elegibles para ser cambiados a cualquier equipo. Un equipo, el equipo en este caso que tiene el pelotero, tiene tres opciones. Si uno de sus jugadores, o más de esos jugadores, ha sido reclamado de la lista de waiver revocable, él puede retirar al jugador de waivers, es decir, lo puede volver a poner en su roster sin ningún tipo de penalidad. Puede negociar un cambio con el equipo que está reclamando al pelotero, o simplemente puede entregar el jugador y su salario a cambio de nada. Entonces, de nuevo, si yo soy el dueño del equipo y he puesto a mi pelotero Iván López Sardi, lo he puesto en la lista de waiver, y llega el equipo de los Yankees y lo reclama, yo tengo tres alternativas: o lo retiro porque yo no quiero que lo vaya a pagar los Yankees, o negocio con los Yankees. Bueno, mira, dame a fulano de tal, dame a Roberto Torres, y dame a León Eskenazi a cambio de Iván López. O simplemente le entrego porque yo me quiero, porque Iván es un pelotero que gana mucho dinero, entonces simplemente no llego a un acuerdo con el otro equipo, pero se lo entrego, se lo regalo, pues. Simplemente me ahorro su salario durante los meses de agosto y de septiembre, y el otro equipo puede disfrutar de los servicios de Iván. Los equipos muchas veces utilizan la lista de waiver para determinar, es como un estudio que hacen del mercado para determinar si hay interés en estos peloteros. Porque resulta que eso, como dije antes, es un waiver revocable y entonces no tiene ningún riesgo en ponerlo, porque siempre, pues, no estás obligado a entregar al jugador. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces los jugadores, los equipos, lo que hace es que ponen a ciertos jugadores en waiver para ver si se mueve el mercado en torno a esos jugadores. Los clubes tienen 2 días Es decir, 40, en este caso 48 horas y media para negociar, para cambiar los jugadores reclamados una vez que el reclamo se haya producido. 48 horas y media y no importa si es sábado, domingo, porque los días sábado y domingo se consideran días laborables. Solamente un equipo puede negociar con el... y esta es la limitación que hay en la lista de waivers. Solamente los equipos que han ejecutado un reclamo en waiver de un pelotero son los que tienen derecho a reclamar o a negociar un cambio con ese jugador. Es decir, si a mí el equipo de los Yankees me está, volviendo al ejemplo, me está reclamando a Iván, yo no puedo hablar, agarrar el teléfono y llamar al equipo de San Luis y decirle, mira, San Luis, tú quieres a Iván López, porque el que lo reclamó de waiver fue los Yankees. ¿Me explico? Y entonces ahí hay una prioridad ahí. Si un equipo, esta es la otra cláusula interesante. Si un equipo reclama a un jugador, él solamente puede ser cambiado de ese equipo. Pero si más de un equipo lo reclama, que también se puede dar, él solamente puede ser cambiado a el equipo reclamante que tenga la mayor prioridad, la más alta prioridad en la lista de waiver. Esto es como el fantasy, partner. ¿Tú te acuerdas de que cuando tú reclamas a un jugador en waiver, si tú estabas de prioridad en donde está en la lista de... Si nosotros nos vamos aquí al menú de nuestro fantasy y vemos cómo están las posiciones de los equipos, ahí hay una columna que dice waiver. Esa columna que dice waiver explica cuál es la posición que tiene cada uno en este momento, cada uno de los equipos en cuanto a la lista de waiver. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de la lista de la liga que estamos jugando nosotros, el equipo de Vuelto es el primero que tiene derecho a reclamar en waiver y el segundo es el Big Man Pussy. ¿Qué significa esto? De que si un jugador que está en el caso del Fantasy, de nuevo, si un jugador que está en la lista de waiver es reclamado por el equipo de Iván o por el equipo mío, que estamos más abajo en la lista de waiver, estos equipos que están más altos tienen derecho a tener ese jugador antes que nosotros. Esto es lo mismo que pasa en la vida real con estas cláusulas que yo acabo de explicar. ¿Cómo es Okay. el orden de prioridad? ¿Cómo es el orden de prioridad? En primer lugar, del récord más malo, del peor récord, al mejor récord dentro de los equipos de la misma liga del club que está poniendo el jugador en waiver. Y luego, esa es una primera lista, y luego del peor al mejor entre los equipos de la otra liga. En otras palabras, si un jugador está puesto en waiver por un equipo de la liga americana, la prioridad la tienen los equipos de la liga americana que tienen el peor récord. Y luego de ahí hacia arriba. Y una vez que se terminan los equipos de la Liga Americana, empieza el equipo de la Liga Nacional que tenga el peor récord, es el que tiene la prioridad después. ¿Okay? Así es como se determina en el caso de que, repito, más de un equipo esté interesado en un jugador. ¿Qué pasa si lo vuelven a poner en waiver? Que también se puede dar. ¿Okay? Si yo lo retiré de la lista de waiver y lo vuelvo a poner, en ese momento el waiver ya no es revocable. O sea, es irrevocable. ¿Qué significa eso? De que un equipo que lo reclame, a juro, se va a quedar con el jugador. En ese caso, el riesgo de poner un jugador en la lista de waiver por segunda vez es significativo, porque ahí sí, si te lo reclaman, lo vas a perder. ¿Me explico, partner? Sí, correctamente. Es un poquito engorroso, pero Es un poquito engorroso, pero bueno, esto es parte del trabajo que hacen los dueños y los gerentes generales, que uno dice, bueno, y esa gente de qué se encarga. Bueno, una de las cosas que hacen es esto. Primero, bueno, están hasta el 31 de julio, con ese teléfono a millón ahí, como lo veíamos en la película Moneyball, sí. negociando los cambios. Y después del 31, pues viene todo este procedimiento que también, pues, obviamente vamos a ver, yo pienso de que vamos a ver nuevamente peloteros negociados por esta figura. Entonces, ok, mucho cuidado con poner a un jugador nuevamente en la lista de waivers porque ahí sí lo puedes perder definitivamente. Los equipos no pueden pasar jugadores que estén en la lista de lesionados en DL no lo pueden pasar a waiver. ¿Okay? Si un jugador está colocado en waiver y entonces mientras está en la waiver se lesiona y, el equipo lo pone en disabled list, el día siguiente hay que cancelar el waiver. ¿Okay? Okay. Y lo último que quería, que tiene que ver con la norma está en waiver, es que los jugadores que se han adquirido después del 31 de agosto, por eso es que es importante terminar estas negociaciones de waiver antes del 31 de agosto. ¿Por qué? Porque los jugadores que se adquieran después del 31 de agosto no pueden jugar en la postemporada. Es decir, un jugador que yo agarre por la vía waiver después del 31, el primero de septiembre, digamos. Primero de septiembre no me puede ayudar en la postemporada y simplemente me pudiera ayudar a llegar a la postemporada, me pudiera ayudar en ese último mes. Si yo soy un equipo contendor que estoy ahí peleando el primer lugar, me pudiera ayudar en ese caso, pero no voy a contar con él en los playoffs. Es lo mismo que pasa, partner, cuando los equipos aumentan su nómina de jugadores de 25 a 40, que es el famoso roster de 40, que uno oye por ahí decir tanto. Bueno, el roster de 40, bueno, pelotero que está en el roster de 40 pueden estar con el equipo de Grandes Ligas después del 31 de agosto, pero no pueden jugar en la postemporada. Algunos trades significativos que se han dado en esta figura de los waivers. Bueno, tú te acuerdas del 25, lo que pasó el 25 de agosto del 2012. Nada más y nada menos que el megacambio. Cuando los Medias Rojas cambiaron a Adrián González, a Carl Crawford, a Josh Beckett y a Nick Punto a los Dodgers por James Loney, Allen Webster, Ruby de la Rosa, Jerry Sanz e Iván de Jesús. Ninguno de estos peloteros actualmente está con los Medias Rojas. No sé si Ruby de la Rosa, pero obviamente con esa medida se ahorraron unos cuantos millones entre, repito, Adrián González, Carl Crawford, yo creo que en Nick Punto, bueno, en Nick Punto yo me imagino que ganaba cerca del salario mínimo, pero los otros tres, mega contrato. Y los cambiaron por jugadores realmente muy, muy económicos. Entonces, ese es un ejemplo de movimientos grandes que ocurren, o que han ocurrido recientemente después del primero de agosto, ¿vale? ¿Te parece? Muy bueno, muy interesante, de verdad que sí. Y sobre todo que, bueno, siempre esos equipos que quedaron, digamos, guindando, buscando peloteros, o sea, de repente que necesiten, pues tienen una oportunidad extra de poder adquirir. Sí, uno de los peloteros importantes que fue colocado en waiver en estos días, que yo recuerde, fue Hanley Ramírez, que de hecho fue reclamado. No se conoció cuál fue el equipo que lo reclamó, pero casi que inmediatamente se lesionó Hanley y como tú mencionaste, está en la lista de incapacitados. Otro que fue reclamado en waiver, pero no fue negociado al final, fue el zurdo Cole Hamels, que estaba puesto en waiver por los Phillies de Filadelfia. Pero bueno, esto es a grosso modo lo que es la lista de waiver. Obviamente que los equipos no quieren pasar por esto porque es bastante complicado, es riesgoso. Pueden perder a un pelotero si lo colocan por segunda vez, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, la gente prefiere obviamente hacer los cambios hasta el 31 de julio, pero muchas veces si no pudieron llegar a una negociación satisfactoria, pues bueno, aquí tienen esta posibilidad que es la lista de waivers. Bueno, panel, entonces pienso de que lo que nos queda es pasar por los numeritos. Así es, así es. Adelante. Vamos a empezar entonces primero con los standings, Ángel. Adelante. Antes de dar los numeritos. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con la Liga Americana. Como es de costumbre, digamos de las tres divisiones, para mí la favorita, que es el este de la Americana. Bueno, esta es la La mía siguiente. también. Sí, yo sé que sí, Y sobre este todo. año más todavía. Yo sé, sobre todo cuando se está liderizando, ¿cierto? Así es. Así es, bueno. Cabalgando, pues. Bueno, tampoco cabalgando, pero están ahí. Eso es Con lo más importante. viento a favor y rumbo a octubre. Está bien. Bueno, Baltimore entonces está, digamos que en una posición tranquila, con 66 y 50, con un buen promedio de 7 ganados en sus últimos 10, pues le da cierta tranquilidad. Le sigue Toronto, que ha tenido una racha muy negativa esta semana, perdiendo varios partidos. Los Yankees, a 6, con 69 y 56, ha estado también peleando varios juegos por ahí. Tampa Bay ya está a 10, ya estos son equipos que no tienen mucho chance. Y Boston, el campeón del año pasado, aunque parezca mentira, está último, con 52 y 65, yo creo que prácticamente sin chance. Aunque falta mucho, pero no le veo capacidad de respuesta. No, ya tiraron la toalla con esos cambios que hicieron, esa limpieza que hicieron de la nómina, tiraron la toalla. Sí, no, y entregando a John Lester, pues ya por ahí uno se puede dar cuenta. Yo creo que lo que vamos a ver de Boston y de otros equipos también, ahorita pues cuando amplíen los rosters, pues vamos a ver peloteros jóvenes, prospectos, etcétera, que le van a dar oportunidad de que muestren pues su talento, así el equipo está en el último lugar, pero bueno, así le pueden dar descanso a algunos peloteros veteranos y más de un jovencito ahí pues aprovechará la oportunidad para mostrarse. Así es. Bueno, pasamos a la mediocre división central, donde Detroit todavía comanda, pero prácticamente por ningún tipo de diferencia, a medio juego, pues Eso Kansas es lo que City. te estaba, eso es lo que te estaba diciendo. A medio juego ya. Cuando hace ¿qué? Un par de semanas, la diferencia era de 5 y de 6 juegos. Exactamente, pero lo que pasa es que Kansas City ha ganado 9 de sus últimos 10. Y Exactamente. el cambio de Detroit ha tenido una semana donde dividió los 5 y 5. Entonces, obviamente, tenían que acercarse, sin lugar a dudas. Después sigue Cleveland, 50, ya sigue bateando. Juega para 500, con 59 y 59, está 5 y medio. Pues quizá para el comodín. Después, los Medias Blancas, 56 y 63 a 9. Y Minnesota también sin oportunidad con 58-64. Y por último, el oeste, que también está bastante interesante, sobre todo por los dos primeros, porque los demás creo que no tienen mucho chance. Oakland, con el mejor récord de las grandes ligas, 72 y 45. A 4 Los Ángeles, todavía con aspiraciones, 68-59. Seattle, 62 y 55 a 10 juegos. Pero fue que tuvo mejor semana, ganando 7 de los últimos 10. Después le sigue Houston, 49 y 69, a exactamente a 23 juegos, muy lejos. Okay, y por último, pues Texas, con un terrible récord de 46 y 71, a 26 juegos, prácticamente eliminado. Bueno, yo creo que a Ron Washington le están regalando aquí el sueldo, puesto que ya. Yo creo que ya debería de haberlo despedido. Yo no me explico qué están esperando. La verdad, así es. Sobre todo que perdió su chance cuando Texas estuvo en su momento. Pero Bueno. bueno, total que ese es lo que esa esta información es la referente a la Liga Americana. Te dejo a ti la Liga Nacional. En la división del Este siguen liderizando los Nationals de Washington, 63 y 52. Los Bravos de Atlanta, a pesar de una racha negativa de uno ganado y nueve perdidos en los últimos 10, siguen en el segundo lugar. Estos equipos se están enfrentando en este momento en el juego de domingo por la noche. Ajá. Está ganando Atlanta. Una pésima racha que tienen los Bravos. Después siguen los Marlins a 7 juegos, los Mets a 8 y medio y Filadelfia a 11 y medio, farolillo rojo. En la central, pues no hay cambio por ahora. Milwaukee 65 y 53. 6 y 4 en el último 10. Le sigue San Luis a 2 juegos. Está ahí pegadito. Pittsburgh también está pegadito a 2 y medio. No se pueden descuidar los cerveceros porque, bueno, una mala racha que agarren, una buena racha que agarren sus contrarios, pues puede cambiar esto de un día para otro. Y después vienen los equipos que no tienen mayores aspiraciones, que son Cincinnati a 5 juegos y mucho menos Chicago a 14 juegos de la punta. Por último, en el oeste, los Dodgers 67 y 52 y 5 y 5 en los últimos 10. Sigue San Francisco, Se ha 68-66. desinflado San Francisco, se ha desinflado muchísimo. Sí. Venía con un buen ritmo y de repente metieron el freno de mano. Sí, afortunadamente para ellos los Dodgers no han tenido sino en los últimos 10 juegos ha jugado para 500, pero ellos tienen 4 y 6 en los últimos 10, los Gigantes. Sí. San Diego 11 y medio, de aquí para adelante pues cualquier cosa, ¿no? San Diego 11 y medio, Arizona 15 y medio y Colorado a 20 juegos del primer lugar. Bueno, aquí el mayor cambio que ha habido con relación a la semana pasada es la situación de Detroit y Kansas City, que partner, esto se puede voltear la tortilla en cualquier momento la semana que viene, y como dije yo, Detroit tiene que ponerse las pilas porque sobre todo con el cerrador que tienen, no van para ninguna parte. Yo no sé qué es lo que le pasa a Nate, si es la edad, si es qué es lo que es, pero no está garantizando absolutamente nada. Ahí van a tener que improvisar, yo creo que algún otro lanzador como cerrador. ¿Será Phil Cook, el lanzador, el zurdo? Quizá. A lo mejor. Porque lamentablemente lo de Soria ya, bueno, ya lo comentamos. Ok, vamos con los numeritos. En la Liga Americana, los numeritos entonces, los líderes bateadores en lo que es el promedio de bateo, nuestro compatriota José Altuve continúa la cabeza con 335 por 330 de Robinson Cano. En los cuadrangulares, José Abreu continúa adelante con 31 por 30 de Nelson Cruz. En las carreras empujadas, también pegadito, José Abreu tiene 86, Mike Trout tiene 85 y el Papa Cabrera y el Big Papi Ortiz tienen 84. Donde sí está cómodo Altuve en la base robada, le lleva 16 de ventaja, tiene 46 por 30 de Jacoby Ellsbury. Nos vamos a las carreras anotadas y entonces tenemos a Brian Dozier con 82 y Trout está ahí escoltándolo a una. En los hits, José Altuve tiene 160, Melky Cabrera Toronto tiene 153. En los dobles, Miguel Cabrera 36, José Altuve y Mike Trout tienen 33. En triples, Alex Ríos tiene 8 y Michael Bourne y el jugador Eaton de Chicago Sox tienen 7. Total de bases alcanzadas, Mike Trout 256, porcentaje de envasado, Bautista 411, porcentaje de slugging, Abreu 610, OPS, Abreu 971. En juegos jugados, Melky Cabrera 118, empatado con Alexei Ramírez. Turno al bate, Nick Marquequis 486 por 485 de Ian Kinsler. Boletos, Santana, Carlos Santana tiene 82, Ponche, Chris Davis 138. Y en el picheo, empezamos con la efectividad y el Rey Félix Hernández continúa la cabeza con 1.97. En victorias, Scott Kazmir, hay cuatro empatados con 13. Empezaba ahí, exactamente. Kluber, Porcelo y Scherzer. Todos tienen 13. En ponches, David Price, 205, es el único que ha pasado la barrera de los 200 en la Liga Americana. En salvados, Holland tiene 34 y lo escolta Rodney de Seattle con 33. El whip, Félix Hernández, 0.88. Lo escolta Chris Sale a una centésima, 0.89. Atención, Iván, porcentaje de bateo en contra. ¿Anotaste? Sí. Ah, porcentaje de bateo en contra. Richards de Anaheim tiene 193 y lo mismo tiene Félix Hernández. Ponche por boleto y Wakuma de Seattle tiene 9.45, ponche cada 9 innings, Darvish 11.35. Innings pichados, Price 185 y un tercio. Juegos, apariciones, Jepsen de Anaheim 57. Juegos completos, Coches de Houston 4. Blanqueos, Martín Pérez y Rick Porcello, ambos tienen 2. Porcentaje de victorias, Chris Sale 8.33. Derrotas, Correa de Minnesota con 13. Yo vi por ahí una noticia, partner, yo no sé si tú la viste. Yo, bueno, No estoy muy seguro en este momento, pero creí que haber visto que los Dodgers habían adquirido a este lanzador Correa de Minnesota. Hay que revisar. Boletos cada 9 innings y Wakuma de Seattle, 0.75. Y por último, hits cada 9 innings, el Rey Félix tiene 6.23. Adelante. Ok. Bueno, entonces vamos a la liga, a la National League. Promedio de bateo, Tuvalu Whisky con 340. Giancarlo Stanton, cuadrangulares con 29. Impulsadas el Titán, Adrián González con 79, empatado con Giancarlo Stanton. Bases robadas, Dee Gordon, todavía con 51. Carreras, Rendón Washington con 81. Hits, Daniel Murphy, 145. Dobles, Paul Goldschmidt, pero creo que con la lesión que tiene va a ser pasado muy pronto por Jonathan Lucroy de Milwaukee. Triples, Dee Gordon con 10. Bases alcanzadas, Giancarlo Stanton con 241. Porcentaje de envasado, Project Lewicki con 432. Porcentaje de Lugin, 603 también para Tulowiki. OEPS también Project Lewicki con 1035. O sea que tiene una. Con todo el que estaba lesionado, mantiene sus números intactos. Juegos jugados, Hunter Pence con 119. Veces al bate, Hunter Pence con 484. Boletos, Giancarlo Stanton 70. Ponche para Justin Upton de Atlanta. Yeah. ¿Perdón? VA. ¿A este VA? Sí. Ok, VA Upton 140. Eso lo corregimos la semana pasada, es VA. Lo que pasa es que a uno le suena al hermano, pero es VA. Es VA Upton. Ok, muy bien. Y si nos vamos al picheo, entonces tenemos que el averaje, pues bueno, Clayton Kershaw con 1.78. Domina esta categoría. En victorias, Johnny Cueto, pero empatado con Kershaw, con Peralta. Ya lo alcanzó, fíjate que Kershaw se perdió, no me acuerdo si fueron 4 semanas o algo así. Él regresó lesionado de allá de la inauguración que hicieron por Australia. Se perdió un buen número de aperturas y ya con todo eso ya alcanzó en la punta en las victorias a Cueto. Entonces, adelante. Muy bien. Ponches, Stephen Strasburg con 186. Salvados, Elky Rodríguez, empatado ahora con Trevor Rosenthal con 35. Boletos por cada inning. Clayton Kershaw, .86. Hablas en contra. Muy bien. Yo Muy bien, Cueto. Felicito. Johnny Cueto con 182. Ponche por boleto, Clayton Kershaw 8.58, igual que los ponches por cada 9 innings, 10.76. Innings pichados, Johnny Cueto 179.2. Juegos, Smith de Milwaukee con 60. Juegos completos, Clayton Kershaw con 5. Blanqueos, Henderson Álvarez con 3, todavía revisando este departamento tan complicado como el de los blanqueos. Porcentaje ganado Clayton Kershaw .875. Perdidos, Stools de San Diego con 13. Boletos cada 9 innings 1.17, Bartolo Colón. Hits por cada 9 innings Johnny Cueto 5.81. Ese es el cuadro general de la Liga Nacional. Perfecto. Bueno, partner, entonces yo pienso que ya podemos irlo cerrando el podcast, que nos quedó muy redondito. Yo aprovecho, como siempre, de recordarle nuestras direcciones de contacto, que es, en primer lugar, el blog segundanoveno.blogspot.com. También estamos en Spreaker, en ebooks y nuestras cuentas de Twitter, que son @angelgomez y @ivanls. Perfecto, entonces, como siempre, nos vamos a despedir, no sin antes poner una cancioncita beisbolera, que en este caso es Centerfield, partner, del legendario John Fogerty. Ah, muy bueno. El creador y líder durante mucho tiempo del legendario también grupo Creedence Clearwater Revival. Muy una bueno. canción pues que habla de un, es como una caimanera, y es un muchachito que le insiste al manager, al coach, como dice ahí, coach, déjeme jugar el center field, yo puedo jugar center field. Entonces, lo dejamos con John Fogerty. Y partner, gracias por tu participación, nos veremos la semana que viene. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Un saludo para toda la gente que nos sigue. Pásenlo bien y que tengan una buena semana. Chao. Bye bye.